mucho que has aparecido y ya parece que te has quedado conmigo. Todo esto es normal, es primavera y nuestras flechas apuntan allí. Hoy los ríos de mis venas han crecido y los insectos han salido con muchas, muchas, muchas, muchas ganas. Muchas, muchas, muchas ganas. Visitando a la flor más colorada, el umbral de tu jardín. No queda nada que nos pueda separar. Ni palo, ni hastío, ni lengua.